osasunaren ontzat entzuten ari zarete. Irola Erratia 107.5. Kaixo eta ongi etorria esta cuarta edición de Osasuna denontzat. Estáis en Irola Irratia 107.5 FM y podéis escucharnos también en www.sindominio.net/Irola. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque es la primera vez que traemos a alguien para hacer una entrevista a nuestro programa desde que hemos empezado a emitir. Y es también muy especial la persona que viene, que es una amiga, es una militante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. Es una persona que mete muchas horas en este tipo de movidas, en compromiso social, tantas que yo creo que si llevara un tacógrafo pues igual se pasaba de horas, como los conductores de autobús y demás. Y están realizando una campaña sobre cómo este tipo de trabajo influye en la salud de las trabajadoras, de las personas que se dedican a esta actividad. Y coincide con, también se puede decir que tenemos la campaña aquí en Osasuna denontzat sobre campaña, bueno, sí, información sobre los determinantes sociales de la salud. Como un ejemplo clarísimo de esto, nuestra amiga va a hablar de este asunto y de otros más relacionados, cuando quieras. Pues la Asociación de Trabajadoras de Hogar es una asociación que ahora mismo podríamos decir que está dividida en dos partes. Por un lado tenemos una asamblea de trabajadoras de hogar que se reúne una vez al mes, en la cual pues ahí explican qué problemáticas tienen, qué miedos tienen, a qué se tienen que enfrentar, y lo hacen de manera grupal, rompiendo el aislamiento que se encuentran en las casas. Y por otro lado tenemos la parte más política de la asociación, que en la cual nos dedicamos a hacer asesoría jurídica gratuita una vez a la semana, todos los lunes en el local de la calle Pelota del Casco Viejo. Y de ahí lo que hacemos es, por un lado, informar a las trabajadoras de hogar de cuáles son sus derechos, porque desde luego es imposible reivindicar tus derechos si no los conoces. Y por otro lado, vamos sacando cómo está el mercado, cómo va evolucionando el mercado laboral de las trabajadoras de hogar, para hacer campañas para mejorarlo. Ahora mismo en la asociación estamos 5 personas, de muy diferentes perfiles. Tenemos trabajadoras de hogar, jubiladas, abogadas, sociólogas, y lo que nos une a estos perfiles tan, tan diferentes es que somos feministas. Creemos que la situación de las trabajadoras de hogar no es casualidad. Está como está porque son mujeres y realizando tareas históricamente asignadas a las mujeres. Pues una pregunta que se nos ocurre es ¿por qué iniciáis la campaña sobre cómo el trabajo influye en la salud de estas trabajadoras? Nosotras en la asesoría, cuando nos venían trabajadoras de hogar con problemas de salud laboral, vimos que ahí había una carencia. A pesar de que en el Real Decreto de las Trabajadoras de Hogar dice que los empleadores tienen que garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, y a pesar de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque están expresamente excluidas de esta ley, sí dice que el empleador también tiene que garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, estábamos viendo que en la realidad esto no se cumplía. Y no se cumple porque la administración no quiere que se cumpla. Ahora vas a cualquier casa y los empleadores te dicen, pero es que tampoco sabemos qué medidas se tienen que tomar para que una trabajadora esté en unas condiciones de seguridad y salud laboral. Y efectivamente no reciben ningún tipo de formación. Sí es verdad que hay trabajadoras que han recibido algún tipo de formación, pues porque realizan cursos de cómo se cuida, de geriatría, de atención domiciliaria, pero no existe nada que determine qué condiciones son de seguridad y salud laboral. O sea, que digamos que la administración ni siquiera ha publicado, por ejemplo, el típico panfletillo de seguridad en el trabajo que hay en otros sectores o algo así parecido, una cosa básica, eso no existe, ni siquiera eso. Para nada, no. Ese documento no existe. Ahora estamos negociando con Osalan para que ese documento exista. Llevamos como un año negociaciones con esta entidad y esperemos que en un futuro lo saque, pero a día de hoy no existe absolutamente nada y nos encontramos con situaciones muy dantescas. Pues trabajadoras de hogar que duermen en la misma habitación de la persona a la que cuidan, en la misma cama o incluso en una silla de mimbre. Ese fue, de hecho, el caso que nos hizo replantearnos la problemática de la salud laboral de las trabajadoras de hogar. Entonces, hay una falta de voluntad política para que esta situación cambie. Por eso nosotras estamos haciendo ahora mismo la campaña de salud laboral, porque además existen unas grandes diferencias entre este sector y el resto de sectores de personas que trabajan. O sea, que estés haciendo el trabajo que no hacen las instituciones, ¿no? En este sentido, el trabajo de informar, de prevenir, eso lo estáis haciendo vosotras, sin más. Como casi todas las asociaciones que existen en Euskal Herria, suplimos en gran medida funciones que debería hacer la administración. Bueno, ¿y nos puedes decir qué peculiaridades respecto a salud laboral habéis definido vosotras respecto a este colectivo tan peculiar y tan sensible? Pues bueno, pues por empezar por algún sitio podríamos hablar de los problemas que tienen las trabajadoras de hogar cuando empiezan a trabajar en una casa con el tema del desconocimiento de cuáles son sus condiciones de trabajo. Ocurre que en la mayoría de los casos o no existe contrato de trabajo escrito o el contrato no define cuáles son exactamente ni las funciones ni el horario, ni las vacaciones, ni las pagas extras. Por lo tanto, cuando se empieza en una casa, hay una situación de estrés porque muchas veces lo único que está claro es cuánto voy a cobrar, pero no saben si lo van a cobrar en mano, si lo van a cobrar a través del banco, si van a tener vacaciones. Por lo tanto, al inicio siempre hay como una situación de estrés, de preocupación, de desconocimiento, lo cual eso influye, por supuesto, en cómo se trabaja. Claro, si tú estás pendiente de qué es lo que te van a decir, no sé si voy a tener vacaciones, al final se genera esa situación de estrés. Por otro lado, en muchas ocasiones también nos hemos encontrado con insultos y con frases muy despectivas hacia las trabajadoras de hogar, como es que tú no sabes hacer esto, o incluso con las que no tienen papeles, pues si me denuncias voy a hacer que te deporten. Esas situaciones también generan mucho estrés. Cuando hablamos de diferencias entre otros sectores, también nos tenemos que referir, por supuesto, a las bajas. En el año 2012 entró en vigor la nueva legislación laboral y hasta ese momento caerse de un 11º piso mientras se limpiaban los cristales y matarse no estaba considerado accidente laboral. Esto es un hecho real, esto ocurrió en Portugalete. A partir del 1 de enero del 2012 esto sí pasa a ser un accidente laboral, pero a día de hoy todavía no se han tomado medidas para que estas situaciones no ocurran. ¿Qué es lo que ocurre cuando se coge la baja por accidente laboral? Las trabajadoras de hogar suelen tener como mutuas el propio INSS. En algunos domicilios sí hay mutuas privadas, pero suele ser el propio INSS. Y los trabajadores y las trabajadoras de Osakidecha en la parte de medicina no han sido formados para poder dar estos accidentes laborales a las trabajadoras de hogar. Entonces ocurre en muchas ocasiones que incluso con un informe en el que dice que la patología que tiene la trabajadora es derivada del trabajo, no se le da de baja por accidente laboral. Y tenemos que recordar que, según las estadísticas europeas, en las cuales están excluidas los accidentes en los domicilios que son producidos durante el trabajo, los principales accidentes son haciendo la comida, cocinando y limpiando, que son precisamente tareas asignadas a las trabajadoras de hogar. Según los datos que nosotras tenemos, estos datos están completamente subestimados en lo que es en el trabajo. Según la última estadística de Osalan, que es en el año 2014, que es la última que se ha publicado, los accidentes de trabajo fueron de 90. El 87 de ellos fueron leves. Esto supone que no llega ni al 0,32% de las trabajadoras de hogar que están dadas de alta, lo cual quiere decir que estos accidentes están subestimados. Tiene que haber muchísimos más, pero no se declaran. Sobre el tipo de contratos que se suele hacer, que supongo que también, bueno, ya has comentado un poco que el hecho de no saber cuándo se cobra, cuándo se tiene vacaciones, cuándo no se tiene, es estresante. En cuanto a contratos, ¿qué nos puedes decir? Que la mayoría de los contratos que existen ahora mismo, desde luego, no cumplen la realidad. Incluso aquí también le hacemos una reclamación a la administración, en este caso a la Seguridad Social. Las trabajadoras de hogar en este sector tienen una especialidad que es, en el resto de sectores, los contratos se tienen que entregar a Lanbide. en este sector se puede entregar a la Seguridad Social por el hecho de tratar de facilitar a la parte empleadora los trámites. Y las trabajadoras de hogar, por ley, tienen una jornada máxima de 60 horas. Pero la Seguridad Social no tiene un programa informático que les habilite a poner esas horas. Jornada máxima para ellos siempre será 40. Por lo tanto, no hay un reflejo real de cuáles son esas condiciones de trabajo. Además, tiene otra peculiaridad. Tampoco les deja poner medias horas. Tú vas a la Seguridad Social y dices, mi trabajadora de hogar trabaja 35 horas y media, y te dice, no, 35, 36. Dices, bueno. Entonces, por lo tanto, no cumplen la realidad. Y cuando hablamos de trabajadoras de hogar, aquí hay una especialidad cuando hablamos de trabajadoras de hogar autóctonas e internas. Las autóctonas, casi ninguna tiene un contrato de trabajo escrito, que recordemos que desde el 2012 es obligatorio por ley. Y sin embargo, por ejemplo, las trabajadoras extranjeras sí tienen contrato porque lo necesitan para renovar papeles o para conseguir papeles, pero volvemos a lo mismo, no refleja la realidad de cuáles son sus condiciones de trabajo. Entre el colectivo de trabajadoras del hogar, sí que se ve aprecia una intención de tener un contrato legal y regular, o hay gente que igual no prefiere no tener. Cuando hablamos de eso, no hay una conciencia de que haya que tener un contrato de trabajo. Pero eso no es lo que determina si el trabajo es en A o en B. Lo que determina si el trabajo es en A o en B es la Seguridad Social. Y hay un poder que determina que, en definitiva, fomenta que las trabajadoras de hogar no estén dadas de alta en la Seguridad Social. Cuando la nueva ley entró en vigor en el año 2012, en el gobierno de Zapatero, incluye ya por fin a la Seguridad Social desde la primera hora. Y no se cotiza como en el resto de sectores, sino que se cotiza por tramos. Había muchos tramos del 1 al 12 y los tramos 1, 2 y 3 era cuando se cobraba muy poquito. Lo que hace el gobierno de Rajoy cuando entra es cargarse los tres primeros tramos, de tal manera que sobre todo las trabajadoras de hogar que trabajan muy poquitas horas, su cotización a la Seguridad Social es completamente desproporcionada al salario. Por lo tanto, desfomenta que las trabajadoras estén dadas de alta en la Seguridad Social. Porque tú cuando impones una ley, cuando entra en vigor una ley, la administración puede hacer dos cosas. O fomentarla para que se cumpla o dejarla olvidada. Y cuando hablamos de trabajadoras de hogar, cuando hablamos de dar derechos a mujeres, cuando hablamos de dar prestaciones a mujeres, la administración, el Estado español, siempre opta por retirárselos. ¿Y qué ocurriría, dinos, con las trabajadoras recién llegadas? Una trabajadora recién llegada. El problema que ocurre con las trabajadoras recién llegadas es que están sometidas a una ley de extranjería completamente esclavista. Hay varias opciones para conseguir papeles, pero la más normal, por la que opta la mayoría de las trabajadoras, es trabajar durante 3 años sin derechos a la Seguridad Social. Pero sí quiero remarcar aquí que solo es sin derechos de la Seguridad Social, que los derechos laborales sí los tienen que cumplir y los pueden reclamar, y que si alguna trabajadora de hogar sin papeles nos está oyendo, por favor, que se pase por la asociación, porque el resto de derechos sí tiene derecho a reclamarlos, pero no a la Seguridad Social. Por lo tanto, están 3 años trabajando sin generar prestaciones ni por maternidad, ni por bajas, ni para una futura jubilación. Existe otra opción que en el sector de trabajadoras de hogar desde luego es inviable, que es el contrato en origen. Pero claro, ninguna familia quiere meter en casa a una trabajadora de hogar que no conoce, que es algo lógico y normal. Por lo tanto, están obligadas a trabajar 3 años aquí sin ningún tipo de derechos de Seguridad Social. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que se suele ver, ¿no?, por la calle o por las casas, que es que la mayoría de las trabajadoras del hogar son extranjeras, no son de aquí del país? ¿Está relacionado con lo que acabas de explicar? El dato de que la mayoría de las trabajadoras de hogar son extranjeras es completamente falso. Es un discurso buscado adrede para dar menos derechos a las trabajadoras de hogar. A nivel del Estado español, el 56% de las trabajadoras de hogar son autóctonas. Y a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, 2 de cada 3 son autóctonas. Es un discurso completamente buscado y completamente preparado y completamente falso. ¿Y a qué responde ese discurso? Pues eso supongo que habría que preguntárselo a los políticos que lo fomentan, pero probablemente sea que quieren darlas menos derechos. Y como además ahora parece que estamos viviendo una época en la que se criminaliza la inmigración, pues probablemente es una manera de intentar quitar los derechos. Con respecto a las bajas en este sector, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues aparte de lo que he comentado antes, de que es muy difícil que se les dé bajas por accidente laboral, hay una problemática muy específica de las trabajadoras de hogar con el riesgo por el embarazo y por la maternidad. Debido a que la administración sigue sin fomentar a qué derechos se tiene y en qué condiciones se puede contratar sustituciones de baja por riesgo por embarazo por maternidad, estas trabajadoras de hogar están abocadas al despido. Y además hay que recordar que en este sector no existe la readmisión en el hogar. Se indemniza el despido con mayor cuantía que otro despido, pero no existe la readmisión. Y ocurre que, como la gran mayoría de las trabajadoras de hogar están cuidando, estamos hablando del 90% de las trabajadoras de hogar internas y el 70% de las trabajadoras de hogar externas, ocurre que durante el embarazo llega un momento que no se puede cuidar a la persona que se está atendiendo, pues por problemas evidentes de la maternidad. Y existe la baja por riesgo por embarazo, pero por desconocimiento no se aplica. Y hay que recordar que la seguridad social de la persona que está de baja está 100% subvencionada por la seguridad social, pero es un dato que no se facilita a los empleadores, por lo tanto son despedidas. ¿Y qué ocurre cuando son despedidas? Como no tienen derecho a desempleo, cuando dan a luz no están en situación de asimilada al alta, por lo tanto tampoco tienen derecho a la prestación por maternidad. Es decir, tú para tener una prestación tienes que estar en el momento que ocurre ese hecho o dada de alta la seguridad social o una cosa que se llama asimilada al alta, que son situaciones en las que es como si estarías dada de alta la seguridad social. Pero como no hay derecho a desempleo, no se produce esa situación. Entonces, por desconocimiento de los empleadores, un desconocimiento completamente provocado por la administración, no generan este derecho. Y bueno, otro capítulo sería, por comparar con otros sectores, también el desempleo. ¿Qué nos puedes decir sobre el derecho al desempleo, no derecho? El desempleo de las trabajadoras de hogar es uno de los dos temas pendientes que quedaron en la última legislación cuando entró. Ahora mismo, un sector que además se va a la calle de un día para otro, porque no es como el resto de sectores que a veces pues hay un ERE o se preavisa. Aquí ocurre, y no por mala fe, no todos los empleadores son malos, pero ocurre que la persona a la que estás cuidando fallece, por ejemplo. Entonces tú estás en la calle de un día para otro y no hay derecho a desempleo. Y además la administración no tiene ningún tipo de intención de incluirlas. Entonces ocurre que la mayoría de estas trabajadoras de hogar están abocadas a pedir el RGI. Y estamos hablando que, por ejemplo, en el Gran Bilbao, el tiempo de demora para cobrar el RGI estamos hablando de 4 meses. O sea, trabajadoras que cobran poco, que casi no tienen por qué tener un colchón, tardan 4 meses en poder cobrar el RGI porque la administración ha decidido que no tienen que tener derecho a desempleo. ¿Qué nos puedes decir sobre la salud de estas trabajadoras? Métenos un poco en la piel, o sea, ¿cómo influye todas estas cosas que nos han contado? ¿Qué cosas veis y percibís? Pues uno de los grandes riesgos que tienen las trabajadoras de hogar es la fatiga. Estamos hablando que en la estadística que hicimos la Asociación de Trabajadoras de Hogar, que hacemos todos los años con las trabajadoras que acuden a la asesoría, que el año pasado fueron 510, de las externas, el 78% trabaja más de lo legalmente permitido, que recordemos que hemos dicho antes que son 60 horas. Eso es una barbaridad. Pero hablamos de trabajadoras que pueden estar trabajando hasta 100 horas. La fatiga es impresionante, teniendo en cuenta además que prácticamente todas las que trabajan esta gran cantidad de horas están cuidando personas dependientes. Según la Diputación Foral de Vizcaya, el 19% de las personas que tienen dependencia severa acuden al sector de hogar para apoyar ese cuidado. Por lo tanto, estar tantísimas horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, cuidando a una persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, que no se puede mover, que en muchas ocasiones tienen obsesiones muy repetitivas debido a su enfermedad. Realmente es agotador. Y lo que nos estamos encontrando es que con el tiempo, cuando pasan 6 meses, 1 año, esas trabajadoras de hogar acuden a la asesoría, o sea, con una patología de cansancio físico, de estrés, de depresión impresionante. Y no se les reconoce el accidente laboral, no se les reconoce que eso es debido al trabajo. Y luego, por supuesto, el hecho de que la administración no reconozca que esos accidentes que puedan tener, pues por falta de conocimiento de manejo de productos o por falta de formación con respecto a la movilización de pacientes, no se lo reconozca como accidente de trabajo. Desde luego, la Asociación de Trabajadoras de Hogar, una de las cosas más acuciantes que le pedimos a Osalan es que tiene que formar e informar tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora de cuáles son unas condiciones de seguridad y de salud laboral. Porque además nos encontramos con los casos de que cuando la casa no está adaptada para tener a una persona a la que cuidar, pues que las camas son dobles o son muy bajas para la movilización, o que en el baño tampoco hay aparatos adaptados para la movilización de pacientes y esa persona se cae, nadie se le ocurre decir, jo, es que no tiene los medios adecuados. Lo que se le ocurre es culpa a la trabajadora que no le ha agarrado. Cuando dices, es que ¿de dónde le voy a agarrar? Y eso es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando. Esta labor de, bueno, sería divulgación, lo que decíamos antes, de un pequeño manual o algo, formar a la gente que trabaja en eso, ¿lo estáis haciendo también? ¿Se suele hacer en las asociaciones? Esa labor que no hace la administración, según dices. Nosotros lo que hacemos es cuando en la asamblea que tenemos una vez al mes que vienen las trabajadoras, a veces nos piden consejos y se los podemos dar, pero no lo hacemos de forma formal. Nosotros lo que hacemos es decir a la administración que es su labor, que lo tiene que hacer, porque además nosotras podemos formar a las 20 trabajadoras que vienen, pero estamos hablando de que en mayo del 2011, según un estudio del gobierno vasco, en la CAP había 90.000 trabajadoras, es decir, no podemos llegar a todas. Quien sí puede es la administración. Y no es que pueda, es que debe hacerlo y se tiene que responsabilizar. Aquí la administración tiene muchas patas flojas. Es decir, esto no es solo un problema de formar e informar a la parte trabajadora y a la parte empleadora. Es decir, tiene muchas tareas pendientes todavía. Bueno, no sé si el profe tiene alguna pregunta o nuestra amiga tiene alguna. A mí se me ocurren un montón porque nos has planteado montones de interrogantes y sobre todo de inquietudes. Pero una, por ejemplo, si habláramos de otro sector, hablaríamos, por ejemplo, este sector, ¿cuánto porcentaje del PIB mueve? Yo, la pregunta es más sencilla. ¿Qué deuda social, no sé si me entiendes la pregunta, tiene la sociedad con estas trabajadoras? En general, bueno, en general es con la mujer, pero con las trabajadoras de hogar, ¿qué deuda social tiene, consideráis vosotras? ¿Habéis cuantificado esto de alguna manera? No sé si la pregunta no es muy concreta, pero te quisiera entiendo. Que me la respondieras a tu manera. A ver, económicamente no hemos hecho el cálculo. Sí hay estudios que determinan el porcentaje del PIB, pero a mí me parece más importante hablar de la deuda social. Las trabajadoras de hogar están haciendo algo que la administración no hace, pero también es importante recordar que los hombres tampoco hacen. Es decir, las mujeres son las que cuidan, o bien de manera formal como trabajadoras de hogar, independientemente que trabajen en A o en B, o que las mujeres de las familias lo están haciendo. Pero no es responsabilidad de las mujeres el cuidado. La responsabilidad es de todas las personas que habitamos en el planeta. Y ocurre que los hombres no están asumiendo su parte de responsabilidad en el cuidado y que la administración no está asumiendo su parte de responsabilidad en el cuidado. Y no podemos olvidar que esto se sustenta en 3 patas. Y ahora mismo solo una está ahí. Y la deuda que se tiene con las trabajadoras de hogar es enorme porque se está supliendo la labor de la administración y la labor de los hombres. Porque a nosotras nos ocurre mucho cuando hay un conflicto laboral en las trabajadoras de hogar, dice no, si mi empleadora es ella. Dices, sí, para. ya verás, cuando haya una reclamación y cuando haya un dinero, el hombre de la familia va a aparecer por ahí. Porque no se trabaja para las mujeres. Se trabaja para sustentar una estructura social. Y eso es muy importante. No podemos olvidarnos que los hombres aquí también tienen su parte de responsabilidad. También añadir, y la izquierda política y la izquierda social tiene también trabajo por hacer en este sentido, tiene mucho que aprender. Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer y dentro de los movimientos de izquierdas queda mucho trabajo por hacer. A veces yo, y esto ya es una opinión mía, tengo la sensación de que el feminismo, que el problema de cuidados, es como el IVA en los programas electorales. Es al final esto que no se nos puede olvidar. Pero no es, no puede ser el IVA, no puede ser un punto más dentro de un programa. Esto tiene que ser transversal. Las mujeres estamos ahí. Y las mujeres tenemos ciertas discriminaciones. Y hay una parte que no podemos olvidar. Nosotras no tenemos la mitad del pastel. Y para tener la mitad del pastel, alguien tiene que renunciar a su parte. Y en este caso, es la parte masculina. Es decir, y renunciar a derechos adquiridos es muy complicado y es muy difícil de conseguir hacer ceder. Bueno, compañera, y para alguien que quiera ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo os puede localizar? ¿Cómo puede contactar con vosotras? Bueno, tenemos muchas vías de contacto. Tenemos un correo electrónico que es athvizcaya@gmail.com, Vizcaya escrito en euskera. Tenemos una página web donde además ahí se puede encontrar información de los derechos, de las campañas que hacemos contra las agencias, con la campaña esta de salud laboral, las estadísticas que sacamos todos los años, que es www.ath-ele.com. Y, por supuesto, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter con el nombre de Etxebarrukoak. Y si alguna trabajadora de hogar necesita asesoría jurídica gratuita, porque es gratuita la asesoría, todos los lunes de 4:30 a 8 nos puede encontrar en la calle Pelota número 3, en una lonja que tenemos ahí, de 4:30 a 8. ¿En qué localidad estáis? En Bilbao, perdón. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir, amiga. Espero que te hayas explayado todo lo que has querido, que yo creo que sí. Y hasta cuando quieras. Hasta la próxima vez que me invitéis. Yo encantada de volver cuando queráis. Y es que ricasco por dar altavoz a las trabajadoras de hogar y en concreto a la Asociación de Trabajadoras de Hogar. ¿Qué menos? Es que ricasco, Seuri. Osasuna denontzat entzuten ari zarete. Irole Arratia 107.5. Abrimos la sección de noticias ahora con... Bueno, pues la noticia de este mes es una noticia que hemos encontrado a pie de calle. No la hemos encontrado ni en periódicos digitales ni publicaciones. El 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Fibromialgia y Astenia Crónica. Ahí en el Arenal un amigo y yo nos encontramos con un puestecillo que habían puesto la gente de esta asociación y pues nos contaron varias cosas, nos dejaron aquí un papelito que va a pasar a leer nuestro amigo el profe. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico generalizado del aparato locomotor y junto al síndrome de fatiga crónica se caracteriza por cansancio físico y mental que no cesa con el reposo. Aunque el 75% de los afectadas son mujeres, esta enfermedad también ataca a hombres y criaturas. Puede paralizar a quien la padece. El dolor que experimentan sus pacientes ha sido descrito como persistente, profundo, punzante y tan fuerte que el simple contacto con la ropa puede ser insoportable. Hay otros síntomas asociados, como fatiga excesiva, problemas del sueño, ansiedad y depresión. Pero tal vez lo más terrible de esta enfermedad es que nadie le cree a quien la sufre. También se la conoce como la enfermedad invisible. Bien, pues esta chica de la asociación que estuvo hablando con nosotros, la verdad es que nos contó cosas muy generales y muy personales también, lo cual nos dio una visión bastante amplia de cuál es el problema y un problema pues también bastante desconocido, sobre todo en un aspecto que nos llamó muchísimo la atención, que fue que una de las causas que generan esta enfermedad es el estrés. O sea, no es, hay gente que no por una razón física, sino psicológica, de su entorno, etcétera, acaba teniendo esta enfermedad que es, pues eso, tan difícil de llevar como ha leído el profe, ¿no? Entonces yo, bueno, como tengo puesto el radar, tenemos puesto el radar, enseguida pensé en los determinantes sociales de la salud y cómo el estrés, que en una sociedad como la que vivimos, incluso como se ha contado hace un momento con respecto a determinados sectores laborales, puede influir directamente en este tipo de enfermedades. Y queda mucho que pensar sobre también, como solemos decir, qué tipo de sociedad tenemos y construimos todos los días. Osasuna, denon kontua delako. Osasuna, denontza. Astelenero, arratsaldeko 8:00. FMko 107.5-ean edo sindominio.net/irola.